Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 28 de agosto de 2025. El gobierno dice que espera con ansias que la justicia esclarezca el caso de las denuncias por coimas que se revelaron en los audios del ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Así lo expresó el vocero Manuel Adorni en una conferencia de prensa que brindó esta mañana. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El Gobierno Nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos también la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al presidente. Les recuerdo simplemente algunos que me vinieron a la mente y que los anoté aquí, como cuando lo acusaron de querer vender órganos, lo acusaron de la libre portación de armas, iba a ser para salir a matar gente por la calle, y hasta la venta de niños, ¿no? Que promovía la venta de niños. ¿Cómo olvidar semejante, decirlo así, exabrupto de un cierto sector de la oposición? A diferencia de otras épocas, esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos. El vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en conferencia de prensa. Había muchas cosas para preguntarle a raíz de esta posición que marca el gobierno por primera vez formal y oficialmente sobre estas denuncias de corrupción, pero el vocero presidencial Manuel Adorni decidió no responder preguntas y dijo que lo hacía porque tenía que irse rápido a una actividad del presidente. Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan volvieron hoy al paro y reclaman la promulgación de la ley de emergencia en pediatría. Recordemos que esa ley ya fue sancionada en diputados y en senadores, pero Milei prometió vetarla para que no entre en vigencia. Si lo hace, el veto deberá ser rechazado por ambas cámaras para que la ley se pueda aplicar y el gobierno esté obligado a ello. Desde esta mañana, los trabajadores y trabajadoras del Garrahan compartían en la jornada de paro una serie de charlas con referentes de la cultura que vienen apoyando su lucha. Estamos en un momento en que queremos pedir que se ejecute, que se ponga en funcionamiento la ley que ya se aprobó y que no se vete. Estamos todos juntos en esta lucha. Yo soy bioquímica del hospital, hace 24 años que trabajo y por eso me toca darles esta bienvenida. Mi nombre es Alejandro Iskovic, yo trabajo acá y soy secretario general de la Junta Interna de ATE y somos otros de los sindicatos que estamos acá bancando una lucha y nosotros recibir un aporte cultural en el marco de una jornada de lucha para nosotros es clave porque nosotros encaramos todos estos problemas desde la misma óptica. Es una óptica de clase, de cómo los trabajadores tenemos derecho al salario, a las condiciones de trabajo, al usufructo de la salud pública y también al gozo y al disfrute de la cultura, que el sistema nos niega permanentemente y eso vale para quienes trabajamos y queremos acceder a ella, como para quienes también trabajan como artistas y son bajo el peso, digamos, de todo este ajuste, también sufren ellos y ellas como trabajadores de la cultura, con lo cual hermanarnos en una lucha contra este ajuste nos parece importante, así que de vuelta gracias, bueno, compartiremos estas palabras. Digamos que la ley de emergencia en pediatría, que establece un aumento para todos los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y también para los residentes nacionales de todo el país, fue votada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores con 2/3 de los votos, el mismo porcentaje que se necesita para rechazar el veto en caso de que el presidente decida vetar esta ley. Vamos ahora a Río Negro porque allí un proyecto busca impedir que el gobierno reparta carbón mineral a las familias que no tienen gas natural para calefaccionarse por los riesgos que esto implicaría para la salud. Nos lo cuenta nuestra compañera Sofía Gómez Vides desde Radio Encuentro de Viedma. Hola amigas y amigos de Farco. El bloque legislativo Vamos con Todos presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de carbón mineral en programas de asistencia energética como lo es el Plan Calor en Río Negro. La iniciativa, impulsada por la legisladora Ayelén Espósito, surge tras las pruebas piloto que incluyeron carbón de Río Turbio en la región sur. Nos comentan que se estaba entregando, aparte del gas envasado y de la leña que se entrega siempre, el carbón mineral. Esto a nosotros nos alerta de alguna manera, por parte del equipo, y lo que hacemos es solicitar o pedir hacer un pedido de informe a ver para confirmar si realmente se estaba entregando y si era una prueba piloto o si ya se aplicaba, digamos, como parte del Plan Calor. Nos responden que sí, que se estaban haciendo las pruebas y que se habían entregado en varias familias en este carbón mineral. Frente a eso, nosotros hacemos junto a una médica y una becaria del CONICET y otros especialistas un análisis de lo que implica el carbón mineral en uso doméstico, ¿no? En las viviendas. Sabíamos y sabemos que es tóxico, que libera más monóxido de carbono que otros elementos, y al no tener, y si no tenés una buena ventilación, esto provoca problemas respiratorios, ¿no? Y hasta cáncer cuando el uso es sistemático. Entonces, rápidamente, luego de leer el informe de los profesionales y de hacer el análisis, realizamos este proyecto de ley, que principalmente es que no sea entregado dentro de, o en el marco del Plan Calor o en cualquier otro programa de asistencia energética, que no sea entregado este para uso domiciliario, ¿no? De cada vecino. Mi vecina, que hoy no tienen los medios para calefaccionarse. Desde el bloque también reclamaron al Ejecutivo Provincial que avancen con el debate de las propuestas presentadas por la oposición y que se trabaje de manera urgente en alternativas energéticas sostenibles. O sea, lo ideal sería que, y más cuando estamos frente a grandes proyectos gasíferos en la provincia de Río Negro, lo ideal sería que todos los habitantes de la provincia, ya que vamos a exportar el gas, tengan gas, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, por un lado. Pero al ver que eso va ocurriendo de a tramos y en muy pocos lugares o pocas familias, sí que se continúe con el gas envasado como se venía haciendo, con la leña certificada, digamos, y todas las alternativas que se vienen utilizando hasta lograr que cada vecino y vecina de la provincia de Río Negro tenga el gas en su casa. Y esperemos que los presidentes de las comisiones y en consenso podamos empezar a trabajar tanto este proyecto como muchos otros que hemos presentado y no solamente tratarlos del Ejecutivo Provincial, ¿no? Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma. Vamos ahora a Tucumán porque allí se realiza hoy y mañana el Congreso Provincial de Cooperativismo. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde la FM RACO. Tucumán será sede del Congreso de Cooperativismo. Este 28 y 29 de agosto, en el contexto del Año Internacional de las Cooperativas, declarado por las Naciones Unidas, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT será sede de un encuentro que reunirá académicos, referentes del sector cooperativo, estudiantes y público en general, que se reunirán con el objetivo de concientizar acerca del rol preponderante de este tipo de empresas en la economía y en las comunidades, así como también para promover estrategias para el crecimiento y la aplicación de políticas públicas que beneficien al sector. Víctor Cuevas, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y propulsor del Congreso, se refirió a los desafíos que hoy enfrentan estas empresas. En un mundo en donde la producción, la comercialización, la distribución y la generación de productos, bienes y servicios han ido mutando por la utilización de nuevas tecnologías, la utilización de nuevas formas de ventas a través de plataformas, las nuevas formas de consumo de aquellos que acceden a los productos, bienes o servicios que generan las cooperativas, hace que se encuentren en el desafío de poder aggiornar y poder ir incorporando a la gestión cotidiana de la empresa cooperativa todos estos cambios que van desde la tecnología hasta los hábitos de consumo. Además, destacó el rol crucial que cumplen las cooperativas. En el mundo existen 3 millones de cooperativas en el cual se encuentran asociadas de manera directa o indirecta más de 1.000 millones de personas. Estas cooperativas generan 280 millones de trabajadores y trabajadoras cooperativistas y generan las 300 cooperativas más importantes del mundo, 2,4 billones de dólares en facturación, y entre las 300 cooperativas más grandes se encuentran 3 que son argentinas. En un contexto nacional marcado por la recesión y el aumento de costos fijos para las empresas, las cooperativas resultan cruciales por su capacidad de adaptación a los diversos escenarios y su crecimiento representa la posibilidad de construir un modelo de empresa en donde los trabajadores y sus familias sean los grandes protagonistas. Reportó Agustín Masuy, de FM Racco 88.9. Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque la selección de fútbol de amputados le ganó a Chile en el sudamericano que se juega en Brasil y ahora enfrentará a Venezuela. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Tal y como habíamos anticipado en ediciones anteriores del Noticiero Nacional de Farco, comenzó a disputarse en San Pablo el sudamericano de fútbol de amputados clasificatorio al Mundial de la Disciplina del próximo año 2026. El seleccionado masculino de fútbol de amputados comenzó con una victoria en el sudamericano que se disputa en San Pablo y otorga 3 pasajes para el Mundial que se realizará en Costa Rica en el próximo año. En su presentación, Argentina venció a Chile por 3-0 en el Grupo B. El equipo nacional se enfrentará con Venezuela y terminará la fase de grupos con Colombia. El grupo A, por otra parte, está integrado por Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador. Los 2 primeros de cada zona clasificarán a las semifinales y los ganadores, además de disputar el duelo decisivo, obtendrán el pasaje para el Mundial. El tercer boleto será para el equipo que se quede con el tercer puesto. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 28 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.